analizando y pensando qué significó esta semana para usted. Estamos en la primera semana de la resurrección de Cristo. Y yo estuve analizando y pensando, tomen su lugar, hermanos. Parece que esto ocurrió ya hace mucho tiempo. Y bueno, en realidad es la primera semana después de que Cristo murió y resucitó. ¿Qué pasó después de que Cristo resucitó? Como dije, hoy se cumple la primera semana de este hecho tan extraordinario, que cambió el conocimiento y el rumbo de Occidente. ¿Por qué? De esto por más de 2000 años ya. Fue la resurrección de Cristo. Este hecho ocurrió en Oriente. Y encontramos en los registros bíblicos la reacción de las personas involucradas con este extraordinario suceso. Porque hubo personas que estuvieron involucradas en este suceso. Porque Cristo había enseñado todo el tiempo durante los 3 años que Él venía a cumplir un mandato de parte de Dios, que Él era el punto inicial de una nueva era para la humanidad. Si bien el Evangelio comenzó en Oriente, en Israel, que fueron los destinatarios de este mensaje, son muy pocos de ellos que lo aceptaron, porque Oriente, a través de Mahoma, que vino 500 años después de Cristo, él fue a Jerusalén a ver a los cristianos y vio mucho desorden en la iglesia en aquel tiempo, muchas peleas y muchas discusiones que no llevaban nada efectivo, y él analizó y vio todo esto y tomó parte del evangelio y se fue a la Meca e impuso en ese imperio lo que es hoy llamamos el Islam, y son muchísimos, y ellos se mueven y aceptan por el mero fanatismo. Ellos creen ciegamente en un solo Dios, Alá, no hay otro Dios. Pero el conocimiento de Cristo nunca llegaron. Por lo tanto, Israel, que fue el destinatario, ellos comenzaron, pero a través de la iglesia se extendió sobre todo a todo lo que es el occidente, que hoy llamamos cristiano. De hecho, está acá en los occidentes, está en el año 2012, y los orientales están en el 5700 o algo por estilo. Occidente comenzó una nueva era con la venida y la muerte y resurrección de Jesucristo. Y en esta primera semana, como dije, encontramos en los registros bíblicos la reacción de las personas, ¿sí? En San Mateo capítulo 28:2 encontramos que las mujeres que estaban cercanas a Cristo fueron para ver el sepulcro, dice la escritura. Pero en ese momento ocurrió un milagro. Cuando ellos llegaron, dice que se produjo un terremoto. Y cuando ellos vieron, producto de ese terremoto, había un ángel que había quitado la gran piedra que estaba delante de la tumba de Cristo y estaba sentada sobre ello. Y el extraordinario es esto, hermanos, que esto paralizó a 12 hombres que los religiosos de aquel tiempo, los sacerdotes, los fariseos, todos ellos habían puesto como guarda. ¿Por qué? Porque ellos fueron a Pilatos y le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel engañador viviendo aún dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y sea el postrer error peor que el primero. Lo interesante, hermanos, es que los fariseos y los sacerdotes sabían de lo que Cristo estaba anunciando, que era su muerte y su resurrección. En cambio, sus discípulos lo escucharon, pero no lo registraron, no lo entendieron. Y eso ocurre en la iglesia. Hay hermanos que escuchan mensaje tras mensaje, pero nunca se anotan para ser partícipe de este mensaje para sus vidas. Y nosotros como cristianos debemos participar de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe germinar en nuestros corazones la fe necesaria, porque por la palabra viene la fe. Como dije, nosotros estamos adorando a Cristo porque le hemos creído. Hemos creído que las promesas que Él hizo son para nuestras vidas. Aleluya. Los religiosos sabían de esto y habían puesto guardias delante de la tumba y siguieron adelante con su mentira. El diablo intervino en esto. Es imposible que 12 hombres de guardia se queden dormidos al unísono. Es imposible. ¿Qué pasó en ese momento? Mientras las mujeres iban a dar las nuevas a los discípulos, estos hombres fueron a contar lo que había pasado en ese momento en esa tumba. Habían visto la visión del ángel, que su ropa resplandecía, y quedaron paralizados. No se podían mover. Y fueron corriendo a decirle a los sacerdotes de lo que había acontecido. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? ¿Creyeron? No estaban dispuestos a creer. Estaban dispuestos a seguir adelante con su farsa, con su mentira. ¿Qué hicieron? Le dieron mucho dinero. La Escritura dice mucho dinero a los guardias para que dieran esta versión. Nos quedamos dormidos y vinieron los discípulos de Cristo y hurtaron el cuerpo. Ellos sabían que no era verdad. Pero cuando el hombre está dispuesto a no creer, no hay forma de hacerlo cambiar de opinión, salvo que la intervención del Espíritu Santo de Dios obrando en las vidas puede producirse el cambio. En Saulo, Pablo se produjo. Él era fanático, guardador de la ley, y él creía que persiguiendo a los cristianos estaba persiguiendo a unos herejes que estaban tergiversando la ley de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo le salió al encuentro y le hizo la pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero antes de esto lo tuvo que derrumbar de su cabalgadura. Y cada uno de nosotros, hermanos, para aceptar la misericordia de Cristo en nuestra vida, hemos tenido que ser volteados de nuestro pedestal, sacados de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, para que nos pudiésemos humillar ante la presencia de Cristo y decirle: realmente quiero que tú seas mi Señor y Rey. Y esto lo produce el poder de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Porque cuando Cristo se encontró con sus discípulos y antes de despedirse les dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Él lo había prometido, pero él dijo: él no puede venir si yo no voy. Al Señor sea la gloria. Porque el Espíritu Santo vino y obró en los corazones y nunca más renegaron de la misericordia de Dios. Los judíos hasta hoy sostienen esto, que los discípulos habían hurtado el cuerpo de Cristo y luego dijeron que había resucitado. Pero como dije, 12 hombres, que se duerma 1, 2, 3, 11, pero uno tiene que quedar despierto porque habían sido puestos por la guardia. ¿Y qué más dijeron? Si esto llega a oído de Pilatos, nosotros lo vamos a persuadir para que no les pase nada. Porque si esto llegaba a los oídos de Pilato, los decapitaban, porque estaban de guardia. Pero ellos siguieron con este engaño. En Mateo 16 en adelante, el capítulo, verso primero, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacob y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero venían pensando entre sí y comentando: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando ligaron, dice Marcos, la piedra había sido removida, y entrando vieron a un joven sentado a la derecha del sepulcro, quien les dijo: no se asusten, buscan a Jesús, ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. Cristo ha resucitado. Aleluya. Y le dio este mandamiento, dijo: id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va adelante a vosotros a Galilea, allí le veréis. Ellos se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. En esta forma estaban involucradas todas las personas que rodeaban a Cristo en esta primera semana o este primer día de la resurrección de Cristo. Yo no sé si en Israel hubo otra resurrección aparte de Lázaro, pero esta de Cristo les dio espanto, les dio temor. Y a pesar de que Él les estuvo enseñando, ojalá que entre nosotros esta mañana no haya nadie que sea tan duro de cabeza y pueda no aceptar lo que la palabra de Dios dice. ¿Cree usted en la palabra de Dios? Pues si no lo está haciendo, aprenda a creer en ella, porque ella es la que le va a guiar al camino a la eternidad, el camino al cielo. Por lo tanto, podamos realmente nosotros creer la palabra de Dios para que pueda ser de bendición por nuestra vida. Y cuando Dios hace un milagro, no se asusten. Glorifiquen a Dios por su misericordia. Uno a veces cuando lee las Escrituras y él relata cada uno de los evangelistas y vemos la actitud de esas personas, estaban sumidas en la desesperación, en la angustia. Todo lo que esperaban de Cristo se había desvanecido, porque Cristo había sido muerto, había sido crucificado, y para ellos desapareció la esperanza. Mas Cristo anticipadamente les había dicho que esto era necesario que aconteciese. Aleluya. Jesús resucitado se aparece a María Magdalena, de quien echó 7 demonios. Yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando, pero no le creyeron. Tampoco le creyeron ellos. Luego aparece en otra forma a 2 de ellos camino al campo, a Emaús. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros, pero tampoco a ellos le creyeron. Finalmente se apareció a los 11, estando sentado a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Esa es la forma que se involucraron en la obra que Cristo vino a hacer a favor de la humanidad. Ojalá que en medio nuestro no haya alguien que tenga esa dureza de corazón, que esté de una forma indiferente, una persona que no se involucra, una persona que no vive el Evangelio, porque en esta mañana en la Escuela Dominical estuvimos hablando acerca del engaño, y esta es la manera en que el diablo te puede engañar. La falta de dedicación, de participación, porque nosotros somos un cuerpo en Cristo, hermanos. Y este cuerpo, todos los miembros que tengo se mueven, uno para una cosa, otro para otra. Y tú tienes que sentirte realmente integrado al cuerpo de Cristo. El Evangelio debe ser tuyo. El apóstol Pablo dice que él predicaba conforme a mi Evangelio. Él se lo hacía propio como si fuera de él. Y el Evangelio es una buena noticia. Es algo nuevo que Dios trajo para la humanidad. Y él se hacía partícipe de esto. Hermanos, nosotros para vivir el Evangelio tenemos que ser parte, partícipe de este Evangelio. Aleluya. Y para esto tenemos que entender el mensaje. Decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Algunos esperan que Dios los use, los mande a la China, al África, no sé por dónde. Sueñan con tonterías cuando alrededor del tuyo tienes miles y miles de personas que claman cada día por su vida. No necesita irte tan lejos. Ni siquiera necesitas ir a Corrientes, a Chaco, a alguno de esos lugares. Ni a otro municipio. Alrededor tuyo tienes miles de personas que no conocen lo que es su mano derecha ni su izquierda. Ignoran la ley de Dios. Ignoran las promesas que Dios hizo para la humanidad. Y es nuestra responsabilidad decir lo que hemos aprendido y entendido y hemos aceptado para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Cristo tuvo que reprocharles a sus discípulos su incredulidad. Y tal vez esta mañana a muchos nos está reprochando nuestra incredulidad. Venimos a la iglesia y porque ponemos una ofrenda, escuchamos un sermón y nos vamos y no nos acordamos más. Yo hago la pregunta, ¿quién pensó en esta semana? Que hace apenas 8 días atrás celebramos la resurrección de Cristo. Y yo me puse a investigar, le digo, Señor, qué indiferencia que hay en nuestras vidas. Como ya esto está aceptado, ni siquiera pensamos en ello. Ni siquiera tenemos en cuenta lo que esto significa para la humanidad. Hay miles y miles que mueren cada día sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. San Lucas nos dice de este gran día, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y hallaron removida la piedra. Estando ellas perplejas, se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes y le preguntaron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena, Juana y María Madre de Jacobo. A ellos les parecía locura, escuche bien, a todos los discípulos reunidos les parecía locura las palabras de Elia. Mas Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillado, rascándose la cabeza. Es cierto, no está. No está en el sepulcro. ¿Qué pasó? qué había sucedido. Pero no vino a su mente la enseñanza de Cristo, que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y pague el precio de derramar su sangre para justificar la ley que Dios había establecido, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hermanos, es un acontecimiento que nos debería maravillar y sobre todas las cosas decir gracias Señor porque me has incluido en este plan. Gracias Señor porque he entendido tu palabra. Gracias porque tu Espíritu vino a mi vida y me abrió el entendimiento y hoy puedo glorificarte y estar seguro que las promesas que tú has hecho son mías. Hay un estribillo que me viene a mi mente ahora, que cantábamos de los niños en la escuela dominical, y que decía de esta manera: las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo lo leo y sé que las promesas del Señor mías son. Aleluya. Las promesas del Señor mías son. ¿Cómo podemos apropiarnos de ello? A través de involucrarnos con la resurrección de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo dijo, lo dice Pablo allí en Romanos 6, que el bautismo es a semejanza de la muerte de Cristo. Somos sepultados con Cristo y vamos a resucitar. Aleluya. A una nueva vida. Este cuerpo necesita morir, porque lo que murió fue nuestra alma en las aguas del bautismo por la fe. Fue regenerada. Dice Pedro, el bautismo que ahora corresponde no salva, no quitando las inmundicias de esta carne, pero como demanda de una nueva conciencia hacia Dios. Hoy tengo una conciencia nueva, una conciencia que sabe perfectamente bien cuando hago cosas que a Dios no le agradan y cuando hago cosas que a Dios le agradan. Sobre todo podemos aprender a glorificar a Dios. ¿Usted a qué viene a este lugar? ¿A qué viene? A glorificar a Dios. ¿Y cómo lo hace? Por medio de cantos, por medio de la oración, de alabanzas, de gratitud, agradeciendo a Dios por su misericordia. Y a Dios le agrada. Cuando usted le hace un favor a alguien, ¿cuál es la reacción natural que usted espera? Gracias. ¿Sí? Y cuando la persona lo recibe y lo mira indiferente, usted dice: acordate que algún día te voy a dar algo más. ¿O no? Y hermanos, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Acaso a Cristo no le agrada que nosotros le digamos gracias, Señor? ¿Cuántas veces se lo has dicho? ¿Cuántas veces le dijiste gracias, Señor Jesús, porque me incluiste en tu plan? Ojalá que lo hayas dicho. Y si nunca lo hiciste, despierta y comienza a agradecer. Gracias, Señor. Pero no gracias, Señor, porque lo dicen todos, sino porque lo siento. La persona que es agradecida, usted lo nota en el rostro, en su expresión, la gratitud que tiene cuando recibe algo. Por lo tanto, nosotros hemos recibido la vida eterna y es tiempo que nosotros podamos agradecerle. Aleluya. ¿Por qué buscáis a Cristo entre los muertos? Porque Él vive, ha resucitado. Y a los discípulos les pareció una locura. Fíjense usted, estamos en la primera semana de la resurrección de Cristo y ya nos olvidamos. Y es algo muy fundamental en la vida. San Juan nos relata su propia vivencia. Dice: cuando María Magdalena fue al sepulcro, siendo aún muy oscuro, y no vio a Cristo. Corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al cual amaba Jesús, que era Juan, y dijo: se han llevado al Señor, no está en la tumba. Salieron corriendo Pedro y Juan, corrió más y llegó rápidamente primero al sepulcro. Miró, pero no entró. Llegó Simón Pedro detrás de él y entró al sepulcro, y también Juan entró y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras. Hermanos, lo importante es que entendamos las Escrituras. Aleluya. Y allá en el 16:20, Juan, escribiendo las palabras de Cristo, dijo: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará este gozo. Aleluya. Es lo que Cristo dijo a sus discípulos anticipadamente de lo que iba a acontecer. Y en esta primera semana los discípulos estaban confundidos. Pedro le había negado. Pero hermanos, cuando llegó el Espíritu Santo sobre él, a él le fue abierto el entendimiento y ya nunca más Pedro negó a Cristo. Hay cosas que a mí, hermanos, en mi vida me han marcado. Y recuerdo en una oportunidad, estaba en la escuela, y digo, estaba más o menos, no sé si en tercer o cuarto grado, y habían dos chicas también que ahí, y todos los chicos se burlaban de ella porque eran cristianas. Si hubieran sido ladronas o mecheras o algo por el estilo, nadie le dice nada. Por el hecho que sean cristianas, se burlaban de ella. Y hay cosas, esto yo estoy hablando, no sé, 60 años atrás, más. Estaba en apenas tercer grado. Y yo le dije, yo también creo en Dios, pero no como ellas. Porque no sea que me molesten a mí también, que se la agarren conmigo, que se la agarren con ellas. Ellos dijeron que eran cristianas y hacían cosas que los cristianos a veces no hacemos. Pero como yo no sabía nada, no había recibido la revelación de la palabra de Dios, entonces yo me quería identificar con el cristianismo, pero no como ellas. Tengo mi propio cristianismo. Y es algo que me quedó grabado y nunca se me ha borrado después de tantos años, porque me golpeó, me impactó mi confesión. La misma confesión que hicieron los discípulos. No creyeron a las cosas que habían visto. ¿Has creído tú en Cristo? ¿Lo tienes presente cada día? Hermanos, si quiero que quede en vosotros este pasaje. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. También vosotros ahora estáis tristes, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Quiera Dios que estas palabras puedan resonar en tu corazón. Que en la semana tengas presente, en algún momento de tu vida, que tú eres cristiano, que eres cristiana. Porque aquí somos todos cristianos. pero afuera deben mostrar nuestra fe. El mundo debe conocer que somos distintos, no fanáticos ignorantes, sino personas con cabal conocimiento de la palabra de Dios y de las promesas que Cristo hizo. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo lo leo y sé que las promesas del Señor mías son.